Tres pinturas murales de mosaico con imágenes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il fueron erguidas últimamente en varias unidades de la provincia Pyongan del Norte. En la comuna Chungnyeol del distrito Pihon fue erguida la pintura mural de mosaico con la imagen del presidente Kim Il-sung visitando el entonces Instituto Superior Pedagógico de Pyongyang en el tiempo de la enconada guerra contra el imperialismo norteamericano. Por otra parte, en la mina de Sonchon y la central hidroeléctrica de Taechon número 2 se levantaron las pinturas murales de mosaico con las imágenes de los grandes líderes en la cima del monte Paektu, bendiciendo a la Corea de Songun por su futuro espléndido. Las ceremonias de inauguración de las obras tuvieron lugar en esas unidades.